¿Dónde están las chicas que le gusta vacilar? ¿Cómo? ¿Dónde están las chicas que le gusta cotillear? ¿Dónde están las chicas que ahora me van a decir que ya llegó mi ritmo que se llama tu maestro? So, así que brinque y menea, con la mano a la cintura, brinque y menea, moviendo la cadera, brinque y menea, moviendo bien los hombros, brinque y menea, y dando media vuelta, brinque y menea, con la mano a la cintura, brinque y menea, ahí moviendo la cadera, brinque y menea, moviendo bien los hombros, brinque y menea, y dando media vuelta. Llegué yo a cantar, pa'lante, te quiero decir, diferente. Llegué yo a cantar, pa'lante, ay, te quiero decir, diferente. Que no quiero a nadie sentado aquí, a todita mi gente le traigo timarín. Ese nuevo ritmo lo traigo yo aquí, para que ya mi gente brinque, brinque, brinque así. ¿Cómo? Brinque y menea, con la mano en la cintura, brinca y menea, moviendo la cadera, brinca y menea, moviendo bien los hombros, brinca y menea, y dando media vuelta, brinca y menea, moviendo la cintura, brinca y menea, ahí moviendo la cadera, brinca y menea, moviendo bien los hombros, brinca y menea, y dando media vuelta. Llegué yo a cantar, pa'lante, ahí te quiero decir, diferente. Pero llegué yo a cantar, pa'lante, y te quiero decir, diferente. Que no quiero a nadie sentado aquí, a todita mi gente le traigo timarín. Estoy bien sabroso, lo traigo yo aquí, pa' que toda mi gente brinque, brinque, brinque así. ¿Cómo? Brinque y menea, con la mano en la cintura, brinca y menea, moviendo la cadera, brinca y menea, moviendo bien los hombros, brinca y menea, y dando media vuelta, brinca y menea, con la mano en la cintura, brinca y menea, ahí moviendo la cadera, brinca y menea, moviendo bien los hombros, brinca y menea, y dando media vuelta. Mambo sabroso. Brinca y menea, moviendo la cadera, brinca